Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. Mucho se le exigirá. Dijo Jesús a sus discípulos: Sabed esto. Si el dueño de la casa conociera a qué hora ha de llegar el ladrón, no permitiría que se horadase su casa. Vosotros, estad también preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Y le preguntó Pedro: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió: ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de la casa para dar la ración adecuada a la hora de vida? Dichoso aquel siervo a quien su amo, cuando vuelva, encuentre obrando así. En verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si ese siervo dijera en sus adentros: mi amo tarda en venir, y comenzase a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día menos pensado, a la hora imprevista, lo castigará duramente y le dará el pago de los que no son fieles. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no fue previsor ni actuó conforme a la voluntad de aquel, recibirá muchos azotes. En cambio, el que sin saberlo hizo algo digno de castigo, recibirá pocos azotes. A todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que le encomendaron mucho, mucho le pedirán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mucho se le exigirá. Tú, que sabes tanto de la fe, a ti Dios pedirá saber qué has hecho con tus talentos, con la gracia de la fe que Dios te ha concedido tener. La fe Dios la concede para que, por esta fe, se hagan obras de la misma. Si tú tienes fe, es que Dios te prueba en la misma fe que tienes, que Él, Dios, permite que tengas. ¿Y qué haces con tu fe? ¿Das buen ejemplo? ¿Enseñas al que no sabe? ¿Disfrutas de tu fe o la escondes y la tienes llena de polvo y cubierta con telarañas? Tú, hijo, hija, has sido elegido para ayudar a Dios y servir a los hermanos en su poca fe, para que ésta crezca y se desarrolle en la plenitud de obras maravillosas de la fe. Incluso me atrevería a pensar que Dios quiere hacer milagros a través de ti y contigo, como ha hecho con muchos santos, pero para ello tienes que quererlo y estar dispuesto o dispuesta a que Dios te utilice siempre que Él quiera. y Dios utiliza a las personas que viven en su gracia, que están en conexión con Él por los sacramentos, viviendo la oración y haciendo de tu vida un diálogo continuo con Dios, un trabajo en equipo. Si tienes fe, y sé que la tienes, es que Dios está esperando que te entregues libremente para ser utilizado por Él como profeta, como fiel discípulo de Cristo, como santo, santa. Déjate utilizar por Dios. Ponte a servirlo antes de que llegue tu hora y se haya acabado tu tiempo. Ponte en las filas de los elegidos, de los siervos de Cristo. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.